Dole Bui, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Clave de amor. He esculpido tu cuerpo aquí en mi alma y en mi piel. Tu piel se ha fundido. Tus besos recorren por mi sangre con un grito interno de alegría y pasión enloquecida. Con la dicha de tenerte, una ciudadela de ilusiones he construido. Y en las madrugadas siento que una serenata de colores resuenan con mi deseo de escucharte. Esos besos ardientes de pasión que te he transmitido son la clave de mi amor puro, subiendo por las pendientes de un corazón que ha revivido. Solebú, papalisquita y Solebú, letadambar. Solebú, maestra Regina 11. ¿Cómo amaneció? Muy bien, madre, muy contento con esa fiesta que tuvimos ayer con usted y ese rito tan especial que nos regaló aquel antier día. Antier, sí, señora. El 20. Sí, señora. Fue muy lindo, sobre todo tanta gente que llegó. Mi hermana no vino porque dice que de pronto le iban a tirar piedra en el carro, ¿no? Y que no dejaban pasar carro. Y le dije, qué raro, llegaron más de 1,000 personas. Sí, señora. Y que el rito a la mañana, madre, usted realmente logró atajar muchas cosas, porque sí, aquí en la 13 estaban haciendo una quema de llantas quemas y todo. ¿Qué sintió usted en ese rito, madre? No, yo pues sentí mucho dolor, especialmente por la tarde, pero en el rito sí sentí que las cosas se iban a abrir más, que ya no iba a haber tanta tragedia como la que yo alcancé a ver, ¿no? Y fue muy bonito, me gustó mucho, le agradezco mucho a todos los que participaron en el rito de Colombia y del mundo entero, porque todo el mundo estuvo unido a nosotros. Y en la tarde, pues, fue muy lindo el rito del cumpleaños del Maestro Rosur. Madre, en el momento en que usted estaba haciendo el magnetismo de la copa, sonaba que usted se quejaba, como que lloraba, y sonaba mucho como que lloraba y un sonido de quejido. Entonces, ¿usted qué? ¿Por qué se sentía así o qué? Porque estaba viendo muchas cosas. Entonces, yo sí vi muchas cosas que no van a ser muy buenas, ¿no? Pero yo espero que sí, que con estos ritos que estamos haciendo últimamente, pues se vayan calmando, que la situación es duro, es difícil tener que vivir dos veces las situaciones, ¿no? Madre, usted para el 20 nos regaló un mensaje muy especial que nos dedicó a los aurólogos. Que me gustaría que lo leyera. Claro que sí, madrecita. Dice así: no quiero que critiques al gobierno cuando comete errores. Quiero que en lugar de desafiarlo con tus comentarios en la cocina, alcoba o en alguna reunión, trates de hacer tu oficio bien hecho. Mira tu pasado, observa cuántos errores has cometido, pero estos ya pertenecen al rincón de San Alejo, al cementerio. Y si a partir de hoy arreglas tu vida y olvidas tu pasado, ya serás una persona más en la tierra, que sale adelante y le das espacio a otros para que hagan lo mismo. Alégrate de saber que alguien terminó sus problemas y salió triunfante. Nunca digas que a esa persona no se le merece puesto, que eso no es muro que tú pongas a tu progreso. Háblale bien a tus hijos, de todos los que te rodean, así tú estés sufriendo por algo que ellos te hicieron. Habla bien de tus amistades, así ellos te desprestigien, y así tú saldrás adelante. No es valiente el que se enfrenta, es valiente el que calla y sigue aceptando esa amistad que aparenta ser mala. Pero al final es como la tierra que sacamos para formar un gran edificio. Recuerda que una vela debe ir en un candelabro o en algo firme y seguro para que no incendie tus bienes. Esa pequeña llama te puede iluminar o te puede destruir. Cada ser en la tierra es una llamita de luz que, si sabemos utilizar, veremos mejor y el progreso llegará indiscutiblemente. ¿Sabes? Me encanta sentirte feliz. Gracias por entenderme y seguir mis huellas. Te amo, Regina Ons. Bueno, eso fue una noticia que yo mandé porque es que me duele muchísimo ver los comentarios de cada persona. Ay, ojalá que maten al presidente. Lo que no saben todos es que si llegan a matar al presidente, viene una catástrofe terrible. Lo único en la vida que debemos siempre pedir por pedirnos y pedirle a Dios es que nunca vayan a matar al presidente. Que no, así sea el más malo, porque ahí se rebosa la copa. Y viene la gran tragedia humana. Madre, ya que han sucedido todas estas guerras y todos esos conflictos en nuestro país, ¿usted qué mensaje por medio de la radio le enviaría a todos los camioneros, a todas estas personas que están haciendo esto? Yo no creo que yo le vaya a mandar mensajes a los camioneros y tampoco al gobierno. Yo creo que nosotros estamos trabajando para eso. Me duele mucho que los camioneros, que son precisamente la sangre que corre por las venas del país, estén en esta situación. Me duele muchísimo que se dejen gobernar de algunas personas que no tienen el derecho, porque simplemente ellos están enriqueciendo y están empobreciendo a los camioneros y los están ultrajando, dejándolos a la deriva 42, 43 días, 44, dos meses. Es muy terrible, pero no solo es terrible para ellos. Sus familias están sufriendo. Los campesinos están sufriendo. Los ciudadanos estamos sufriendo. Y todo el mundo está sufriendo gracias a eso. Y el gobierno, pues, tampoco puede ceder a todo lo que dicen ellos. Porque es que no se puede. A un país hay que sacarlo adelante, pero no se puede sacar adelante destruyendo a otras personas. Sí, madre, o sea, la situación que estamos viendo ahorita en el país y que en sus profecías lo dice claramente, que ayer mencionaban algunos compañeros en un tiempo, en unas reuniones, decían que en sus profecías decían que se tomarían las personas malas, tomarán los grandes gobiernos, o algo así, madre, algo relacionado con este tipo de cosas, y es lo que estamos viendo en nuestro país, cómo se está desordenando todo. Sí, todo se está desordenando, pero en medio de todo quiero decirle que Colombia va a ser el país más sano del mundo. No ahorita, porque va a haber mucha sangre que va a correr por todas las calles de Colombia, pero sí va a ser el mejor país y de pronto va a ser el país al cual todos los países deberán emular. Pero yo voy a hablar un poco acerca del agua del río Jordán. Todavía tenemos un poquito, ¿no? Sí, señora. Tenemos muy poquita, pero es bueno que todos lo vayan llevando y que lo lleven para sus casas, sus oficinas, para que la siembren, para que se organicen. Quiero hablarles que porque el agua del río Jordán no solamente sirve para atajar muchas tragedias, sino que también al sembrarla, se están formando unas fuentes maravillosas para cuando haya escasez de agua, pues nosotros no tengamos ese problema. Ojalá que todos los campesinos tengan esa agüita y la puedan sembrar. Y ojalá que también lleven el esterifum, porque el esterifum está acabando con estas plagas. Mire que yo les dije que iban a salir animales raros. Por allá en Nueva York, en las playas, están saliendo unos, ¿cómo se llaman esos? No el caimán, sino están saliendo y esos, este animal tiene una anestesia en los dientes, ¿no? Y llega, usted está acostado tranquilo, mostrando sus piernotas en la playa. Entonces llega él y le come la pierna y usted no se da cuenta porque él tiene una anestesia. Entonces cuando ya él se va y usted se va a parar, no se da cuenta porque él es muy silencioso. Entonces es un poquito doloroso que sí, ya están apareciendo en Nueva York. En muchas playas en Europa van a aparecer no solamente esos animales, sino también la basura que está vomitando el mar. Y por eso es mi interés permanente de que las personas aprendan como a manejarse diferente, que aprendieran a no estar tirando los papeles al suelo, de estar dañando las ciudades, los ríos, los mares, los humedales, todo esto, porque lamentablemente esto trae como consecuencia el daño de toda la humanidad. Así que por eso vale la pena que entendamos que estamos en unas vacaciones, que cuando usted llega a un hotel, cualquier cosa que usted dañe, a usted se la cobran. Y estamos en un hotel llamado Tierra. Y todo lo que nosotros hacemos malo, no lo van a cobrar. Madre, usted cuando hablaba sobre el agua del Jordán, que tantas cosas ha hecho y tantos milagros, hay una pregunta que sí me gustaría hacerle referente al levantamiento de energía. Y es que si yo me entero que una persona fallece en un lugar, pero no sé en qué parte, ¿cómo debo aplicarle el agua? O sea, ¿cómo No, si no sabe dónde, tampoco se le puede poner. ¿No se le puede poner? No. Tiene que ser en el lugar exacto. A excepción de que encuentre a la mamá, que a ese lo mataron y que a ese que tuvo un accidente. Entonces, a la mamá sí se le puede hacer el levantamiento de energía. Pero si no sabe, usted no puede ir a aplicar el agua. Y hablando del tema también de los animales extraños, madre, sí se hay un artículo que ya menciona que encontraron un animal inmenso en el mar, pero que no saben qué es. ¿Se acuerda que yo les dije? Sí, señora, que sintieron un movimiento, que un animal muy grande había, pero que no lograron captarlo. Ajá. Pero que ya sintieron su presencia. Bueno, es un animal muy grande, más grande que el edificio de Avianca. Es así. Entonces, con sus movimientos va a levantar muchísimo. Por lo que está cayendo, ya empieza a caer también el polo norte. Entonces, eso los va despertando, ¿no? Y el polo va a poner blanca toda la superficie del mar, y luego el mar se empieza a crecer y a crecer y empieza a tomar sus lugares, por ejemplo los Países Bajos, que se hicieron debajo del mar, esos se acaban, por ejemplo en donde hay playas y todo eso, que se tomaron esto, entonces empieza el mar a golpear y va tumbando muchas cosas. Yo creo que estamos en un momento difícil, pero al mismo tiempo muy bueno, porque todo esto nos va enseñando muchas cosas, y yo espero que esto que va a suceder y que está sucediendo nos entregue unas clases muy buenas para que aprendamos a manejarnos en estos momentos que estamos en las vacaciones aquí en la Tierra. Solabú, ¿qué tal, amigos? Quien les habla, Eleta Dambar. A continuación daremos toda nuestra programación saurológica para la ciudad de Bogotá. Para el próximo sábado 23 de julio, a las 9 de la mañana, tendremos Exola número 8 con la maestra Sol Flor. A las 10 de la mañana, tendremos Exola número 6 con el maestro Vive. A las 2 de la tarde, Exola número 30 con el maestro Gisma. Y a las 2 de la tarde, Exola número 4 con la maestra Nitku. Este día también tendremos reunión del grupo Juventud Rebelis a las 2 de la tarde. Para el martes 26 de julio tendremos a las 2 de la tarde Exola número 8 con el maestro Gisma. Para el miércoles 27 de julio a las 2 de la tarde Exola número 9 con el maestro Gisma. Para el sábado 30 de julio a las 10 de la mañana tendremos Exola número 7 con el maestro Vive. A las 2 de la tarde tendremos Exola número 21 con el maestro Gisma. Y a las 2 de la tarde también tendremos Exola número 5 con la maestra Nitku. Para mayores informes pueden comunicarse al 742-6411. Ahora continuaremos con toda nuestra programación saurológica para la ciudad de Medellín. Viernes 22 de julio a las 3 de la tarde, rito del dinero con Eleta Laltad. A las 4 de la tarde, rito para sacar lo negativo con Eleta Laltad. Para el sábado 23 de julio tendremos a las 10 de la mañana, Exola número 4 con la maestra Evegis. A las 10 de la mañana, microcurso para el sellamiento número 2 con la Eleta Mewar. A las 2 de la tarde tendremos Exola número 16 con la maestra Yevé. A las 2 de la tarde tendremos Practique Más, el juego del sapo. A las 4 de la tarde tendremos Rito para el Amor. Y a las 4 de la tarde posiblemente bailoterapia con nuestra maestra Regina 11. Para el domingo 24 de julio tendremos a las 11 de la mañana Rito para la Prosperidad. Y a las 3 de la tarde Rito para el Dinero con nuestra maestra Regina 11. A las 3 de la tarde, repito. Domingo 24 de julio a las 3 de la tarde. Rito para el dinero con la maestra Regina 11. Para mayores informes puede comunicarse al 427-1111. Ahora continuaremos con toda nuestra programación saurológica para la ciudad de Cali. Todos los sábados tendremos rito general a las 4:30 de la tarde. Bailoterapia a la 1:30. Reunión con el grupo Rebelis a las 2 de la tarde. Y rito general a las 4 de la tarde. Miércoles en la tarde tendremos práctica de los ritos cantados y rito de la prosperidad con la maestra Cromo. Los jueves en la tarde tendremos prácticas con la Aleta Globo y rito de San Martín Caballero. Los viernes en la tarde prácticas con la Aleta Mimugar. Están abiertas todas las inscripciones para todos los niños y jóvenes que deseen participar en el grupo Rebelis. Se realizarán clases de creatividad con la Aleta Nahore y clases de música con la maestra Cromo. Para mayores informes pueden comunicarse al 311-312-2460 o 314-789-5816. No siendo más amigos, los dejamos en compañía al programa de nuestra maestra, Regina 11. ¡Hasta luego! Sí, madre, o sea, es muy increíble ver que siempre, madre, que usted dice algo, los científicos al tiempo lo comprueban, pero al estilo de ellos. Ah, no importa, pero lo comprueban. Sí, señora. Lo importante es que yo digo mis cosas en una forma ordinaria, como tiene que ser. Ellos lo ponen científicamente. ¿Usted sabe qué quiere decir científico? El científico es el que es capaz de tumbar la teoría de otro científico. Eso es el científico, no es más. O sea, es una ley que no tiene una verdad propia, digámoslo así. No, no puede, no, es que no puede, porque usted comprueba una cosa y al tiempo este le tumba esa teoría y sigue con la de él, ¿no? Pero de todas formas, todos tienen su gran verdad. Y yo creo que cada vez que yo les digo va a suceder esto o les cuento algo, científicamente van y lo comprueban. Lo mismo que les he dicho acerca del origen del hombre. Ya científicamente están comprobando que vino de un estallido, de la nada, de la oscuridad, y que se formó el fuego. O sea que, de todas formas, ahí está. También lo que les dije, que hay vida en muchos planetas, pues ya están comprobando que sí hay vida en muchos planetas. Y la otra cosa que van a comprobar es un túnel que hay debajo de la Tierra, en donde los marcianos que llegaron cuando hubo un estallido en Marte, entonces llegaron aquí a la Tierra, empezaron a reencarnar aquí en la Tierra, y ellos le enseñaron a los indígenas nuestros la forma de convertir los metales viles en oro. Cuando los indígenas ya se convirtieron en que todo lo que tenían era en oro, entonces querían acabar con los venusinos. Sí. Entonces, cuando ya quisieron hacer eso, ellos formaron un túnel y se llevaron a los indígenas que sí estaban con ellos y que no eran malos. Entonces, ellos están ahí en un invernadero y ellos sí van a aparecer. Lo mismo que va a aparecer unos, ¿cómo se llama eso? Seres raros debajo de la Tierra, y unas naves también van a estar debajo del mar. Madre, ¿sí vio la imagen del ovni, no sé cómo podría llamarse, que se presentó en la costa? Como esa imagen, ese platillo inmenso en el cielo. ¿Una nube? Sí, señora, una nube. Una nube. Es que ellos van a empezar a formar nubes raras y después ellos van a bajar. Usted va a ver una nube muy rara como, y eso parece un ser. Sí. Y es un ser. Entonces baja y se posa frente a usted y ya conversa el idioma suyo. O sea que ellos realmente, o sea, madre, ya se está llegando un momento en el cual ellos ya se están manifestando ante las nubes. Sí, ellos se van a manifestar, pero va a haber mucha tragedia. Primero, Europa va a estar en guerra, en Oriente se van a quemar las petroleras, va a aparecer una novedad que va a ser la energía limpia, como la de Tesla. Entonces Tesla siempre pidió y suplicó que dejaran poner energía limpia para la humanidad y que no tuvieran que pagarla. Entonces no podían porque está la mafia de los que quieren dinero y más dinero. Pero ahora creo que sí va a aparecer. Y nos toca que tengamos esa energía, porque de lo contrario vienen grandes catástrofes. Todo esto se va a ver, y yo creo que todo lo que yo he dicho durante todas las épocas de mi vida, desde que yo tenía 4 años, todo ha sucedido al pie de la letra. Sí, madre, es muy increíble ver que sus profecías... Madre, este tipo de personas, gobernantes negativos, ¿son un proceso evolutivo de la Tierra o son un karma que tienen las personas? Yo creo que es un karma, porque la humanidad no piensa sino en el dinero. Entonces, pensar en el dinero para hacer, como dice me decía una señora, yo quiero ser muy rica para ayudarle a los pobres. Le dije, como dándole limosna. Es que el que da limosna es la persona más corrompida del mundo. Este da la limosna por limpiar sus culpas, pero resulta que usted no está haciendo nada dándole limosna a una persona. Usted tiene que darles empleo, por ejemplo, lo que está haciendo el gobierno, haciendo casas, además horribles, de malas, porque sí, todavía creían algo bueno, pero malas. Súper cuadradas todas. No, no importa el cuadrado, pero son malas. Sí, madre. Entonces no sirven para nada. Pero regalar casas a personas es muy grave. Es lo que tiene que hacer, es hacer empresas para que estas personas trabajen y venderles las casas para que las paguen a 30 años, con una cuota chiquita, pero que la paguen. Porque lo que no se paga, no, de todas formas, usted no lo va a apreciar. Madre, Usted hablando de estos temas, por ejemplo, hay muchos países que por medio de sus fuerzas militares o qué sé yo, han asesinado a muchas personas. El que asesinen a estas personas por parte de una orden de un gobernante, no solamente también es un karma para él, sino para la patria entera, ¿cierto? Para toda la patria, obvio, ¿no? Si la persona se atreve, como lo que están haciendo allá los chiitas, ese grupo de personas que están acabando con Francia, sí, que le están poniendo en Turquía también, mataron 200 personas. Entonces, todo eso viene a traer gravísimas consecuencias a la nación y a la tierra completa, porque aunque usted no lo crea, la tierra es una sola casa, es un solo hotel. Entonces, solamente que tiene una suite. En algunos lugares, cada país es como una especie de suite, uh-huh, donde pueden habitar varias personas. Y lamentablemente no se le ha enseñado a la juventud, que debemos, qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos gobernar, cómo debemos crecer, cómo debemos evitar los hijos. Entonces, el evitar los hijos es tan importante porque así no vienen abortos. Y cada vez que hay un aborto, hay un grave problema para la humanidad. Y usted tiene una juventud, madre, que está cosechando para que maneje el país. Esa juventud que usted la está manejando muy bien. Gracias, madre. Yo me alegro mucho porque usted lo está haciendo muy bien, le está explicando bien cómo es la saurología y creo que también hay que explicarle siempre, no prueben la droga porque al empezar a probarla, ya continúan. Entonces, podemos hacer muchas cosas, pero jamás el cigarrillo, el licor y la droga. Entonces, esta juventud yo espero que crezca con mucha armonía, con mucha sabiduría y sobre todo con mucho respeto a sí mismo. Sí, madre, pues la verdad es que dándonos cuenta de todas sus profecías, de todas sus enseñanzas, es impresionante darse cuenta, poder palpar, digámoslo así, cómo usted nos ha ayudado a concientizarnos. Y ahorita que la Tierra está pasando por un hambre de conocimientos, uh-huh, y de espiritualidad extremadamente grande. Hablando del tema de Francia y todo esto que ha sucedido, madre, digamos, ¿qué formas, de qué maneras se pueden hacer limpiezas en estos países para que esos espíritus no estanquen? A ver, lo primero que usted tiene que pensar es en usted. Sí, olvídese, señora, de Francia, olvídese de Inglaterra. Olvídese de África. Recuerde que usted está viviendo en una suite, sí, y que la debe limpiar. Entonces tiene que pensar en Colombia, es en usted y en su familia. Uh-huh. Primero, si su familia sale adelante, ya los demás van a salir adelante. Pero si nosotros empezamos que yo tengo comida, pero mejor darle al vecino que no tiene, yo aguanto hambre, estoy en una equivocación muy grande, ¿no? En una gran equivocación. Ese es el problema de las personas que se van a repartir limosna o a darles a los indigentes, a los habitantes de calle. Entonces, ¿qué pasa? Ah, ellos todos vienen y me regalan. Entonces, ¿para qué quiero pararme de aquí? El que le da el pordiosero. Entonces, el pordiosero dice, yo tengo quien me dé. Entonces, sigue. Si nadie diera limosna, si nadie diera al vecino antes que a mí, porque yo tengo que alimentar primero a mis hijos. Hay hombres que se van de la casa y alimentan a los hijos de la otra vecina y nunca alimentan a los propios. Entonces ellos vienen a pagar las consecuencias de todo lo que están haciendo. Hay personas que se van y maltratan a sus hijos propios y con los demás son muy queridos. Entonces eso no es cultura. La cultura es empezar por usted mismo, de respetarse usted, de amarse usted, de levantarse usted física y espiritualmente, de ayudarle a su papá, a su mamá, a su familia, pero no de ninguna manera ayudarle a su hermano que ya tiene 22 años o 40. Entonces, no, él tiene que aprender a vivir y los hijos tienen que aprender que tienen que darle a sus padres. Así sus padres sean muy ricos, denle el 10% y todo se le va a multiplicar. Pero todo lo guardan, entonces o le dan a los demás, pero a los papás no les dan nada. Ah, no, es que mi papá no necesita nada, es que mi mamá no necesita nada. No, no importa que se lo trague, que haga lo que le haga, que lo bote por el sifón, como quiera, pero entréguele y usted va a ver cómo eso es como sembrando una planta que le va a dar mucho, mucho fruto. Pero con esto, como lo hacemos ahora, bueno, de todas formas, yo sí quiero decirles que nos queda un poquitico de agua de la que arreglé y que ojalá la tengan. Y de todas formas les sigo diciendo, tengan en su casa todo tipo de granos, arroz, frijoles, lentejas, cebada, ¿cómo se llama? Trigo, ajonjolí. El ajonjolí es extraordinario, sirve muchísimo para muchas cosas y una cantidad de cosas más que debemos tener. De todas formas, yo espero que mañana le podamos seguir hablando acerca de esto, porque la situación se va a poner cada día un poquito peor. De todas formas, le agradezco mucho a Leta Dambar por acompañarme a este programa. A todos ustedes, gracias por permitirme estar dentro de su corazón y seguir mis huellas. Les deseamos un día muy feliz y que tengan salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Lisca, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!